tercera cuestión es no al impuesto al salario. El salario no es ganancia, con el salario nada se enriquece, es simplemente para vivir con dignidad a la medida que se puede también. Por lo tanto, no entendemos cómo nos van a seguir cobrando impuesto a la ganancia al salario cuando no se lo cobran a la financiera, no se cobra un plazo fijo y así de seguido. La otra cuestión que planteamos es que el haber mínimo para un jubilado, un pensionado, sea el salario mínimo vital y móvil, que es 2.300 pesos hoy. Y lo mismo para el plan trabajar, para los movimientos sociales, para los compañeros que tienen planes, que su haber mínimo sea de 2.300 pesos, que es el mínimo vital y móvil. Estas son algunas de nuestras reivindicaciones en una jornada que es de carácter nacional.